Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Comenzamos Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que lo mandamos pues a casi todo el mundo, desde aquí las ondas, desde donde estás oyéndonos o también desde internet, y que se abría en esta ocasión con estos sonidos celtas que llegaban desde Escocia. Con el grupo Doska, un quinteto de artistas muy jóvenes, en torno a los 20 años, que hacen esta música energética, con la que presentan su primer EP, llamado igual que ellos, Doska, que se abre con este tema que abría Mundofonías, Giver. Pues aquí estamos de nuevo compartiendo esas maravillosas músicas de todo el mundo a través de esas 41 emisoras que difunden Mundofonías. Vamos a continuar por el norte de Europa con un grupo finlandés. Además, ellos dicen que este es el primer disco finlandés de gaitas en siglos. Claro que en el siglo XIX pues no había mucha gente grabando discos, pero la tradición de las gaitas finlandesas, lo cierto es que parece que se perdió y ellos la recuperan en cierta manera. El grupo se llama Pare y nos presentan su disco Hausjärvi Beat. Thank you. también enérgica y energética la música de Pare, este grupo finlandés. El nombre del grupo se escribe Pare, con una diéresis, dos puntitos encima de la A. Parece que esa palabra quiere decir tejuela, esa tejuela de madera que a veces se pone en las fachadas de las casas. Y bueno, esta es su propuesta, House Jarvi Beat, es el título del disco y también el título del tema que lo abre, recobrando con energía la tradición que ellos nos comentan que ya estaba perdida de las gaitas en Finlandia. Un estupendo disco. Uno de los artistas de este grupo de Pare, este grupo finlandés, es Jarmo Rompanen, es el que toca las mandolinas y también tiene otro proyecto paralelo llamado Nordic Shoro, en el que junto con otros tres artistas se dedica a versionar música nórdica en clave de shoro y con otras sonoridades también latinoamericanas, como este tema Stormskogs Maya, que nos suena más bien andino. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. La samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans ma maison, il y avait un ami qui arrivait avec dans sa talbot toujours un cajot rempli de joyaux. Une ou deux bonbonnes de vin, trois fioles d'eau de vie, des poires et du raisin ramassés en chemin. On l'attendait, cet ami de Messi, tout l'été. Il venait à minuit, la maison scintillait. J'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Dans ma maison, il y avait un ami qui apportait deux ou trois saucissons, un très beau jambon des hautes forêts. Où les cochons dorment à l'ombre des grands châtaigniers, affinés quelques mois sous l'hôtel Florida. Sentait la saumure à plein nez, et quand l'ami jouait, la maison embaumait. J'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Ma maison s'est fermée et la Roda a tourné en emportant mes pieds, en emportant mes pieds. Dans la samba du Roda, j'ai mis les pieds comme dans ma maison, comme dans ma maison. Ma maison s'est fermée et la Roda a tourné en emportant mes pieds, en emportant mes pieds. Lueur d'antan, senteur d'antan, je vous emmène danser dans mes pensées. Lueur d'antan, senteur d'antan, je vous emmène danser dans mes pensées. Hemos continuado con conexiones euro-brasileñas, en este caso con este grupo franco-brasileño. Ya veíais que cantaban el samba, pero en francés. De esta forma tan interesante. Se llaman Je Voyage. La cantante era Claire Luisi y junto a ella, pues, intérpretes franceses y también brasileños. Y con alguna colaboración de viejos conocidos. Por ejemplo, aquí aparecía aportando los coros Patrick Vaillant, uno de los artistas veteranos del folk francés, como recordaréis los más antiguos seguidores. Pues bien, el grupo, como digo, se llama Je Voyage. Van a editar su disco el día 27 de mayo. Y si por casualidad estáis por París el 9 de junio, pues allí lo estarán presentando. Pero también andan de gira por Brasil en el mes de abril. Y en Francia, pues en diversas localizaciones a lo largo del mes de mayo, de junio, de julio, de agosto, etcétera, etcétera. Je Voyage, el disco Je Que Casa, y esta canción, Dama Maison, en mi casa. Seguimos con otro disco que también se edita el 27 de mayo, de una artista que también va a actuar en L'Ermitas presentándolo. Ella es brasileña y vive en Francia. Es Ale Cali. Su primer disco se llama igual que ella, de esta artista que llega desde Bahía, disco del que hemos elegido este tema, E Demais. Thank you. Era la voz y la música de Ale Cali, esta artista brasileña de Salvador de Bahía, afincada en Francia desde hace un tiempo y que presenta su primer disco llamado igual que ella, Ale Cali. Pues el 27 de mayo va a ser un día muy brasileño en cuanto a lanzamientos discográficos. Ya lo hemos visto con los discos de Zeboyade y de Ale Cali desde Francia, pero es que también para esa fecha está prevista un disco que también nos presentamos nosotros aquí en Mundofonías, pues unas cuantas semanitas antes, a principios del mes de abril. Se trata de la Rough Guide to Brazilian Jazz, la guía rough del jazz brasileño. No necesita mucha explicación, pues música con elementos jazzísticos y con elementos brasileños, con una selección que abarca diversas épocas, diversas décadas, bastante interesante. Nos vamos a quedar con el tema que abre el disco y que viene de la firma de Fernando Moura y Ari Díaz, Mexidown. Pues acabamos de escuchar tres discos consecutivamente que van a ser publicados dentro de algunas semanas, concretamente en el mismo día, además, el 27 de mayo. Parece que lo tenían coordinado, pero el hecho es que vienen a través de sellos distintos de diferentes países, eso sí, con un elemento en común: la música brasileña. Parece que hay una conjunción estelar para que se oiga mucha música brasileña a partir del 27 de mayo de este 2016, y ya lo estamos anticipando aquí en Mundofonías. Esto que escuchábamos pertenece a la recopilación de Rough Guide to Brazilian Jazz, la guía Rough del jazz brasileño, con la música de Fernando Moura y Ari Díaz, y este tema Meshdown, una de las 13 canciones que aparecen en esta grabación, en esta recopilación del sello World Music Network. No nos alejamos mucho de estilo, porque seguimos con sonoridades lusófonas de alguna manera. Seguimos con la música de Rocky Marciano. Es un DJ que remezcla música, sobre todo, pues eso, de lusofonía africana, de Mozambique, Guinea-Bissau y Angola. Él es Rocky Marciano y su segundo disco es Meucamba Volumen 2. De este disco hemos elegido su revisión de un tema de Lilison Dikinara de Guinea-Bissau, el tema Luciana, que titula Rocky Marciano en su disco como Bamba. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado efectivamente con música muy curiosa, en este caso la del Pulsar Trio, esta formación que nos llega desde Alemania, curiosamente, pero con estas sonoridades que nos evocan también el jazz, como hace un ratito, pero también con elementos de la India, debido a la presencia también de Matías Volter, un nombre no muy indio, por cierto, en el sitar, con Beate Vein, que es la pianista, y Aaron Christ en la batería. Curioso trío, piano, sitar y batería. El Pulsar Trio desde Alemania, Cáceres Traum, El sueño de Cáceres, es el título del disco, que incluía muy interesantes desarrollos musicales, como hemos comprobado escuchando esta pieza. Seven Horses and a Hornet, es decir, siete caballos y una avispa. Seguimos con músicas curiosas y que en este caso nos llega desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos. Nos ha encantado aquí en Mundofonías este cuarteto, Royal Vocal String Quartet. Es un cuarteto de tres mujeres y un hombre, aunque empezó como cuarteto todo femenino, y que presentan su nuevo EP, Slacker Ridge, que hace referencia a una montaña. Y que, como veréis, pues tiene temas realmente deliciosos como este. So it goes. Así va. Thank you. Oímos este cuarteto que llega desde la zona de San Francisco, Real Vocal String Quartet, San Francisco en Estados Unidos de América. Como veis, una propuesta realmente encantadora, la de estas tres mujeres y un hombre, este cuarteto de cuerdas y de voces. Y nos vamos a despedir con un guitarrista sudafricano que nos trae también música muy curiosa, efectivamente. Se trata de Guy Buttery. Un disco que se edita también ahora en estas semanas internacionalmente y que nos trae el virtuosismo y la imaginación creativa de este artista sobre las cuerdas de la guitarra. De vez en cuando coge algún otro instrumento, como la mbira, ese instrumento tradicional africano. Pues bien, aquí le tenemos con esta pieza que narra un hecho ficticio, imaginario, Werner meets Egberto in Manaus, que evoca la posibilidad de que el músico brasileño Egberto Gismonti se encontrara con el cineasta alemán Werner Herzog en Manaus, en la ciudad brasileña. Pues bueno, Brasil vuelve a ser motivo de musicalidad, como siempre lo ha sido desde luego, y también lo es en esta edición de Mundofonías, en este caso también para poner el punto y final a la edición de hoy. Ya sabéis que este programa se emite a través de esas 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que siempre os intenta brindar lo más maravilloso de las músicas de raíz popular de todo el planeta, que lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que tenemos una página web mundofonías.com donde podéis encontrar la información sobre toda la música que suena, los títulos, los nombres de los artistas, y podéis escuchar los programas cuantas veces queráis, que nos podéis contactar por nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos encontráis también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Guy Buttery desde Sudáfrica hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. made more eggs than any hen around the barn. Another dram of whiskey wouldn't do me any harm. Ain't laid an egg since late last fall.